del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En ocasiones las personas no perdonan porque quieren vengarse. Sienten que tienen la necesidad de desquitarse. La Biblia llama a este espíritu no perdonador amargura. Y la amargura es como un ácido que destruye aquello que lo contiene. Si usted está bien con Dios y alguien peca contra usted y usted dice, «Me voy a desquitar», ¿sabe lo que está haciendo? Se está degradando usted mismo. Tiene que bajar al nivel del otro para desquitarse. Porque el odio es como un ácido que lo destruirá. Ahora, eso es muy duro para nuestra naturaleza humana si es que alguien realmente nos ha hecho mal y debemos perdonar. Verá, nuestra naturaleza humana no quiere que dejemos a los ofensores sin el castigo que se merecen. No queremos que queden fuera del anzuelo. Pero lo que necesitamos entender es que alguien más está en ese anzuelo, nosotros mismos. Deseo que por favor entienda lo siguiente. Cuando perdona, usted se beneficia mucho más que la persona perdonada. Cuando usted perdona, libera a un prisionero y ese prisionero es usted mismo. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.